merece un chance. Bienvenidos. Somos los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan los Anormales. Buenas tardes, bienvenidos. Somos los Anormales con esta cortina hermosa. Hermosa, hermosa. De la 33ª temporada de los Anormales. Entiéndase, cuarta. Sí, ponele. Buenísima la cortina elegida por Hernán esta vez. Esta vez. Que, bueno, pertenece a un sargento. Y no sé por qué, pero es un sargento especial, ¿no? Sí, el sargento García. Ese entrañable personaje del zorro. Vamos a preguntarle a Angie si ha podido ver algo del zorro. Pude ver un poquito del primer capítulo. ¿Cuando viene de España? Estaban en un barco. Claro, sí. vienen de España. Entonces no está el sargento García todavía. Había mucha lucha, ¿no? Y lo saqué. Porque no me gusta la violencia. Ah. Bueno, pero no, en el zorro no muere nadie. Sí. ¿Cuándo muere alguien? Bueno, muere, pero por circunstancias que... Justo el que lo descubrió que él era Diego La Vega, ese se muere. Y bueno. Bueno, bienvenidos, buenas tardes en esta tarde de fresquete. Por fin se vino el invierno, gracias al señor invierno en llegar. Hay mucha gente descontenta, disconforme con el invierno. Y la verdad, estábamos a mitad de mayo y ya era hora. Sí. Yo soy feliz de la vida, no sé, el señor Daniel Zambrana. No, Daniel Zambrana no. Así que bueno, vamos a ir presentándonos. Tenemos una normalita acá, Sofía Abigail Nieva. No sé si va a querer gritar ahí o decir algo. Hola. Hola, soy Sofía Miguel Nievas, le mando un saludo a toda mi familia. Bien, nadie la está apretando, no, nada. Ella habla así, Habla así, no es que la están agarrando del cogote ni nada por el estilo. Bueno, el señor Hernán Javier Nievas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la conducción, preproducción, postproducción, puesta en el aire, no. Compañero Zambrana, Compañero Daniel Zambrana. La señorita Angie, doble apellido, que no lo voy a recordar jamás. No hace falta. No hace falta, me está mirando con odio. Y el señor Daniel Zambrana en los controles y puesta en el aire. Bueno, hoy tenemos un programa... Hay más gente. ¿Dónde está Ale? Ale Leguizamón se fue a hacer la logística de los Anormales, porque hoy tenemos un programa bastante cargado. Qué feo decir cargado, ¿no? Porque cargado me suena a arma. Un programa, digamos, bastante... potente. Con mucho contenido. Claro. Con L. Pero bueno, entonces vamos a tener una entrevista y un acústico en vivo con una banda amiga de los Anormales que se llama Les Infernales. Y bueno, ahí llega un mensaje. ¿Qué dice? Sí, el señor Daniel Guidi se ve que nos está escuchando desde la tierra no tan lejana de Luiso y nos dice, aguante el sargento García. Y sí, era el más lindo de los del zorro. No, mentira, el sargento García es una banda que así multi... ¿Cómo se dice? Trotamundo, Globo Trotter. Sí, es como otro manuchado, digo yo. No sé si lo ofenderá que le digan claro, así. Claro, capaz ¿no? que se entera y viene y nos golpean. Sofi se acaba de quemar con la estufa. No te acerques tanto ahí. Sofi. Claro. Te voy a decir una cosa, Sofi. Se escucha todo lo que vos haces. Sabelo. Sí. Si te quemás, se va a escuchar. Van a venir los servicios sociales a decir, hay una niña que se está quemando en una radio. Y bueno, te van a tener que llevar. O de a eso nosotros. No de eso trabajamos. No, claro. Bueno, entonces decíamos, Les Infernales va a estar tocando. Angie los conoce a todos, ¿verdad? Sí. Ok, son amigos de Ale, así que imaginemos lo que puede pasar, ¿no? Amigos de Ale Leguizamón. Bueno, ahora que no está, decimos que tocan temas de Ale. Tocan temas de Ale, ¿eso? Así que él va a estar muy enojado cuando se entera. Pero bueno, lo vamos a obligar a Ale a cantar con ellos. Es así. No sé. Esto no está chequeado. Pablo. Esto no estaría chequeado. Esto no estaría chequeado. Bueno, y recordando un día, el de ayer, un día histórico para la memoria y para toda, digamos, la Argentina, Hace poco se debatía de cuál podía ser el día del HDP. Bueno, pero ya está, ya está. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, y ayer puede ser un día donde también se conmemore la muerte. ¿Conmemoramos la muerte? Sí. Y bueno, sí, algunas sí. ¿Y festejamos la muerte? Yo en particular no, hay gente que sí. Pero bueno, la persona que murió ayer, digamos, no era una persona más del proceso militar, de la dictadura, como se acostumbra decir ahora, cívico-militar. Sí, igual su maldad duró hasta el final porque... Por eso digo que no era uno más, era claro. Él, era la cara, era quien lo llevaba adelante, pienso, era, ¿no?, el más convencido seguramente. Si lo, ¿no?, hubiesen tratado otros que utilizaban sus métodos, que hubiera dicho las cosas, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo? No entendí. Y si lo hubiesen tratado otros que utilizaban sus mismos métodos, ¿él se hubiera llevado secretos a la tumba? Ah, vos decís, si hubiera habido la famosa justicia militar y esas cosas. Sí, claro. Que hacen... Nunca lo sabremos. Bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. Pero digo, ¿es justicia o es el fin de un proceso natural como es la vida? Y si tenemos en cuenta que solamente estuvo un año en la cárcel común, entre comillas, junto con muchos amiguitos perversos que tenía, no sé si es justicia de la de acá. Y justicia divina tampoco, 87 años tenía, digamos, murió como muere cualquier persona que lleva una vida más o menos, con, digamos, cubierta de sus necesidades. Claro, claro. Bueno, recordamos las vías de comunicación. Está abierto el Facebook de los anormales. Estamos en eso, Estamos en eso. Vía telefónica al 1566-90-5002. Lo repito porque siempre queda bien en la radio repetir las cosas. Claro, 1566-90-5002. Y también pueden comunicarse con el Facebook de los anormales, que no me lo sé, pero se los digo que pongan ahí en el buscador del Facebook, Los Anormales, Tincunaco, y va a aparecer seguramente un señor que es Nicolino Roche. Personaje querido. Personaje querido, ¿no? Y también pueden comunicarse vía el blog de la FM Tincunaco, que es fmtincunaco.blogspot.com. Y bueno, ahí van a poder ver. También hay un blog de los anormales que la señorita Angie está encargándose de subir todos los programas, que es Los Anormales 2011, que ese fue la fecha de fundación, ¿no? Ya, así es, de el la prehistoria. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos para el programa de hoy. ¿Quién llegó? ¿Llegó alguien? Perdón. ¿O es un fantasma? Quiero decir algo que me acordé. Ahora que hablaste de Nicolino, yo le quería preguntar acá a Dani, como compañero de la radio, si se puede pasar otra vez el programa de Simón, el que estuvo Capusotto, que es muy, muy bueno. Que aparte, ¿se puede pasar otra vez? Y pues yo lo escuché la otra vez, pero me gustaría... Se pasa vuelta, es muy gracioso. Aparte tiene como nuevas... Pero se puede bajar, según... Nuevas, ¿no?, versiones de... Ah, también. Nuevas versiones ¿hasta de... Cuando... ¿Hasta cuándo? Vamos a ser un país. Bueno, y todo eso. Bueno, eso es porque hay gente que tiene buenos amigos. Y bueno, nosotros... No, el programa de Simu es recomendable. Desde ya. Para escucharlo, aunque no esté Capusotto. Le da un plus, ¿no? Pero aunque no esté, muy recomendable para escuchar. Aparte ya lo extrañamos, porque ya hace un tiempo que no estamos viendo nada al respecto. Sofi hace una pregunta. Pregunte, Sofi. Diga nomás. Bueno, ¿llegó Ale o no llegó? No, llegó Pablo. ¿Llegó Pablo Silva? No. ¿Pablo Viva? Pablo Aguirre. Ah, vino solo. Claro, porque con venían... ¿Con GPS? Venían en dos tandas. Ah, ok. Bueno, a ver, cuando se acomoden los hacemos pasar y los vamos presentando. ¿Con qué arrancamos? Y tendríamos un tema, ¿no? Para ir acomodándonos, para ir empezando esta tarde. Vamos a escuchar una canción a pedido de Sofi, porque está acá y es la nena mimada, que es, ¿cuál es? Decilo vos. ¿Cuál es la canción que pediste? Bueno, dice no. So Kayelec o Mi Caballito, desde Plegaria del Árbol Negro de Tonolec. Y después venimos con el Notibiblio y seguimos con más Los Anormales. Dale. Los Anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, continuamos. Sofi tiene información del tema que escuchamos recién, que hoy nos contabas, ¿te acordás? De en qué idioma estaba. ¿Qué dijiste hoy cuando veníamos? No, me gusta pero, ese tema. No, ¿vos ¿no te es el mismo tema? Ella estaba diciendo que el tema Duerme Negrito, Daniel Biglietti, lo hace Tonolec y canta partes en mapuche. Eso es lo que ella te estaba diciendo. Ah, y este diciendo. No está en mapuche. No, este Socayelec creo que es Cuom, me parece. Cuom, sí. Ok. O sea, de todo va a ser. No era que crearon un idioma para cantar esas canciones, sino que las cantan en el idioma que, sí, digamos, originario. Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué significa en castellano? Socayolec. Mi caballito. Lo dijiste hoy. Sí. Bien, atento. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tenés algún mensaje de ahí en el Facebook o alguna cuestión? Estamos tratando de conectarnos, sabemos que el ¿estará compañero... nuestro amigo desde Alemania? Y estamos buscándolo, porque la internet está un poco lenta, ¿vio? No sé si mi computadora que está llena de porquerías... Sí, puede ser. Puede ser. Pero bueno, él dijo que iba a estar conectado, así que ahora vamos a abrir el... Buscaremos la conexión, entonces. Porque el que abre siempre el Facebook de los anormales es Ale, que él recuerda la contraseña. Y bueno, puede fallar, dijo Tuzán. Puede fallar. Así que bueno, a continuación tenemos el Notibiblio, salvo que tengan alguna cuestión. Ahí están llegando Les Infernales de a poquito... Sí, ahí está el señor Pablo Aguirre, que ya está en la Tincu, que bueno, vamos a ir acomodando enseguida. Y bueno, Ale fue a rescatar al resto. Bueno, necesitamos un GPS para traer a la gente, porque, claro, hay gente que viene de otro lado y no conoce. Pero al final el cerebro humano se va poniendo cada vez más vago. Antes no había GPS y se llegaba igual a los lugares, me parece. Sí, claro. Tarde se llegó. Bueno. Preguntando. Claro. Preguntando se llega GPS. A Roma. Ok, perdón. Perdón los rústicos. Bueno, entonces ahora sí, escuchamos de la voz del señor Hernán Javier Nievas, licenciado, todavía no, pero casi, no. En Historia y Geografía. ¿Qué significa licenciado? A ver. Que tenés licencia para. ¿Como tener licencia poética? No. Por ejemplo. ¿Como tener licencia por enfermedad? No. No entiendo. ¿Como tener licencia para matar como el 007, James Bond? ¿Y dónde se estudia eso? Y bueno, tenés que ser de la ¿cómo es que se llama la agencia de Inglaterra? Que no es la CIA, pero es la de Inglaterra. Ahora ya me voy a acordar. Scotland Yard. Ahí se llama. Ah, Scotland Yard. En Scotland Yard estudiás y te dan licencia para matar. Bueno, en la KGB también. Bueno, pero eso ya es más comunista, no sé. Ah. Más del otro lado. Acá, los comunistas no mataban gente. Tienen otro estilo para matar. Sí. Es así. Bueno, escuchamos antes de seguir desvariando. El Notibiblio... Una película Ronnie. ¿Cuál es Ronnie? La de Robert De Niro y Gerard Depardieu. Ah, es verdad. No, Jean Reno. Jean Reno. Mirá, que es así. Que estamos muy europeos, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Yo. Bueno, escuchamos entonces... El Notibiblio. El Notibiblio. Que bueno, el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Le contamos a todos nuestros radioescuchas que en la Biblioteca Popular Paulo Freire, cita en Managua y Cumaná, barrio San Atilio, se ofrecen distintos talleres culturales y educativos, por ejemplo, los talleres de apoyo escolar los días lunes y jueves de 1 de la tarde a 5 de la tarde con los señores Pablo Silva y el compañero Daniel Guidi. También los lunes a la mañana de 9 a 12 está Daniel Guidi con Pablo Vivas, otro Pablo, somos muchos, y siguen llegando. Sí, después martes y miércoles por la mañana lo acompaño al señor Pablo Silva en el taller de apoyo escolar. Después tenemos martes, taller de video con las compañeras de Enraizur, video y reflexión, Daniela y Fernanda a partir de las 2 de la tarde. Los días miércoles tenemos de 1:30 a 3:30 a la compañera Julia con su taller de perspectiva de género, trabajando con las chicas, cuestiones de este mundo, ¿no? En que las mujeres por lo general han sido reducidas en sus derechos, por decirlo de alguna manera. Y mientras tanto, de 1:30 a 3:30, el taller deportivo cultural con el señor Pablo Vivas. Los días jueves a la mañana está el cangrejo Lucas Guzmán con su taller de guitarra. Y los viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde está nuestra compañera ciruja del arte, Anaí Rojas con su taller de murales. Aparte, de lunes a jueves funciona de 5 de la tarde a 9 de la noche. El Fines, que es este programa para la terminalidad o terminalización de la escuela secundaria, que el Centro Comunitario Belén y la Biblioteca Popular Pablo Freire ofrecen su espacio. Y bueno, y aparte está el compañero Pablo Silva dando una materia. Acaban de llegar, sí, dos mensajes. A ver si los puedo leer y que se entiendan tal cual como... ¿Para, como contiene insultos? No, pero contiene nombres fuertes. Digamos, nombres fuertes. Como para la protección al menor. Así que al menor niño, Sofi, si querés, puedes taparte los oídos. Ok. Dice, de José Cizaña. No sé si es verdadero el nombre o es ficticio. No creo. Pero calculo que es ficticio. Bien podría ser ficticio. Personas como la Pando existen gracias a la mentalidad aristocrática y caduca, colonizada mentalmente por europeos o yanquis y catolicismo extremista antiobrero. Recuerden que la Alicia Kirchner en Santa Cruz tuvo funciones en la dictadura militar. Saludos. Y nos manda otro mensaje que dice, de Ale Cuesta de Proyecto Sur. Murió un represor genocida, pero la trata y la desaparición de personas, más la represión violenta, sigue en democracia contra campesinos, nativos, trabajadores y quienes defienden causas justas. Sigue la impunidad a favor de empresas, funcionarios corruptos y represores. Bueno, bueno, José Cizaña no sabemos quién es, pero Ale Cuesta sí, es los, un compañero es que... Es del mismo número, digamos, los dos mensajes, así que... Le mandaste el choque, boludo. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Bueno, le habrá prestado el teléfono... a Cizaña. No, Ale es un es un compañero que milita en Proyecto Sur, que de vez en cuando se da una vuelta por la biblioteca, compartimos unos mates y charlamos de la vida, de cuestiones, bueno, políticas. Nosotros, y yo la última pregunta que le hice era, Ale, ¿cómo puede ser que busquen alianza con Carrió? Me salió como... Y bueno, a él también le costaba... Y cuesta, es que las bases nunca... A ver, y las bases a veces se tienen que comer el sapo, me parece, ¿o no? No en relación a... No. A Elisa Carrió, que más que un sapo sería un escuerzo. Claro. Pero bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice, los dos mensajes. Sí, estamos de acuerdo. Incluso también estamos, siempre recordamos que los servicios de inteligencia no es que están en las casas tomando mate y se olvidaron de toda la época. Siguen trabajando. Sí. Acá nomás, en Campo de Mayo, existen equipos y todo el mundo sabe de profesionales, de gente que labura ahí. Y digamos, no labura buscando la cura al cáncer. Labura en esto, en lo que saben. Que es, bueno, justamente perseguir, espiar y desaparecer personas. Que sigue pasando en democracia. Así que estamos de acuerdo con lo que nos dice el compañero Ale, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Hay Ales y Pablos para tirar para arriba. Sí. Bueno, ¿terminaste con lo del Notibiblio o te quedó algo en el tintero? Sí, no, esas eran todas las actividades. Vamos avisando a todos y a todas que iremos dando detalles, pero el 15 de junio estamos pensando hacer una muestra de talleres, una jornada cultural que hace rato que nos estamos debiendo con el barrio y con la comunidad. Así que bueno, el 15 de junio definiremos si a las 2, 3 de la tarde, todavía no lo definimos, pero la biblioteca estará ofreciendo un evento cultural. Y entonces, ¿está conectado el compañero desde Alemania? No, ¿sabes qué? No lo encuentro. ¿Habrá pasado algo? Me hace acordar mucho a... ¿A quién? Al capítulo de Los Simpsons, que recibe la carta de una amiga, Lisa, de una amiga de Medio Oriente, o no me acuerdo muy bien dónde era. Y, sí. Cuando todos amamos al Capitán Troll. Con cariño, Niñita. Sí. Espero que la gente sea tan fanática como nosotros de Los Simpsons y entienda el chiste, porque si no... Pero bueno, ¿sabes que hay gente que al final le terminan cayendo mal? ¿Qué? Hay gente que dice, no puede estar todo el día con Los Simpsons y al final termina... ¿A quién le cae mal Los Simpsons? No merece tu amistad si te le cae mal Los Simpsons. No, pero no es que le cae mal Los Simpsons. Por ahí le gustan, pero dice, che, pará, todo el día va a estar haciendo referencia a Los Simpsons, pará un poco. ¿Entendés? Y bueno, no leímos a Sartre, o no leímos todavía la nada. A otra... Referimos a Los Simpsons, que lo vemos todo el tiempo. Es así. Bueno, está acomodándose. Pero lo que hacen Los Simpsons, sí leyeron eso. Claro. Ponele, no sabemos. Por ahí algún que otro filósofo de otro lado. Pero bueno, está llegando, se está acomodando. Ahí se sienta, mira, sonríe. Estás hecho un galán, Ale. ¿Te lo dijeron? No, pero bueno. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Caí un poquito más tarde porque estoy con los muchachos de... Logística. Claro, estamos haciendo un poco de logística ahí. Trajimos a los amigos de Les Infernales que ya habían venido a compartir una entrevista con nosotros, a charlar un poco, a debatir. Y hoy repetimos el mismo plantel, así que estuvimos guiándolos un poco, ¿viste? Porque a veces no se hace fácil llegar. Pero bueno, ya estamos acá preparando un poco sobre lo que va a ser su participación en el programa. Vamos a escuchar algunos temas. Ya adelantamos que vas a cantar, Ale. No, olvídate. Trajeron cantante, trajeron todo. No importa. Trajeron bajista, trajeron guitarrista, baterista, todo. Así que, bueno, los chicos van a hacer un acústico y vamos a charlar un poco sobre un par de cositas que nos quieren contar de la banda. Así que va a ser una entrevista acústica. Sí. O un acústico entrevista. Un íntimo interactivo. No, tanto no. Íntimo interactivo. ¿Te acordás de esa? ¿Qué será esa, sí, no? Sí, me suena, pero. Es el programa de Mad Music era. ¿Ah, sí? Sí, un programa de Mad Music era. Mirá vos. No, bueno, yo pensé que lo sabían todos, no lo tiro más. No, yo, viste. Acá no llega. O los Simpsons o nada. Claro, sí. Sí, yo no lo entendí tampoco. Nos llega un mensaje del compañero Daniel Guidi que puedes escribirme por Facebook, no gasté tanto el mensajito, pero dice: estamos de acuerdo que la impunidad todavía es parte de la existencia, pero creo que los contextos son bien diferentes. Es cierto. Es cierto, sí. Es cierto que eso lo imagino que es en referencia a los mensajes que leímos recién, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto, los contextos son diferentes. Lo que no quiere decir que algunas matrices sigan sí, operando. Pero me parece importante hacer la diferencia que sigue habiendo injusticia, sigue habiendo abuso de parte del Estado, pero lo que no hay, quizá, es una maquinaria ya, digamos, cual su único objetivo es exterminar a todo aquel o aquella que... Ah, para la nata sí, ¿eh? ¿Pero se entiende? Sí, entiendo. Digo, sí, es verdad, en Infran y la gente ahí en Formosa... Nada, siguen cometiendo injusticias, pero porque no hay un aparato estatal dedicado específicamente al exterminio físico de personas y al robo de bebés, claro, y cosas. Digamos que el contexto no se los permite. Eso es lo que yo creo. Porque sí creo que las matrices son las mismas, sobre todo en el interior. Sobre todo en el interior. Pero digamos que hay un contexto en donde la cuestión de los derechos es fuerte. Entonces es fuerte, lo hacen de manera, digamos, encubierta. No lo digamos. Sí, no es comparable. No le parece lógico decirlo, como lo decían antes. Bueno, nuestro compañero en Alemania desde Baviera dice: hola, llegué. Estaba arriba de una montaña de 1617 metros de altura. Ahí me conecto, dice. ¿Cómo será salir de tu casa y tener una montaña de 1600? Sí, lindo, no sé cómo lindo será, ¿no? Pero bueno. Bueno, escuchemos esto. A ver, un mensaje. Se ve que están, digamos, filtrando, o ¿cómo se dice? No sé. Cuando uno hace, divide o... Bueno, les leo los mensajes. Dale, porque no se entiende, si no... No, porque dice de alguien, ¿se entiende, no? Dani me entiende, ¿ves? Dani me entiende. Ponle los mensajes y opinamos nosotros. Son, mensajes de gente, pero que los distribuye un... A ver si esa palabra está bien. Les leo. De Pedro de José Cepaz. Aunque parezca menor, me indigna el tema del transporte público. Esta semana, el ferrocarril San Martín suspendió sin aviso previo servicios nocturnos, por lo que vecinos de Erquio Pilar llegaron casi a las 2 de la mañana a sus casas. Además, aunque reciben subsidios, los colectivos no agregan unidades en feriados y domingos o en horas que no son pico, alargando las demoras y llenándose los pasajeros hasta los estribos. Ale Cuesta, Cizaña y yo, dice el mensaje. Y tenemos un mensaje más. Compartimos el celu en forma cooperativa. Saludos. Ahí está, nos está explicando. Ah. ¿Entendés? De un mismo... Son varias personas haciéndonos llegar, bueno, la situación del transporte público, que es cierto, no cambia. Sí. Así me ha tocado viajar de Retiro hasta acá en hora pico y tardás 2 horas. Bueno, pero acá, aparte del San Martín, por ejemplo, con Sofi, que vive en Morón, nosotros todos los fines de semana yo voy y vengo a Morón, y sí, la verdad que viajar a las 4 de la tarde es imposible. Pero yo no sé si es la mierda a la que nos acostumbramos o qué, porque es verdad. Ahora que manda el mensaje, yo digo, bueno, sí, es verdad, pero como que ya cuando uno viaja ya ya casi que te parece normal, digamos. Claro, naturaliza lo malo. Sí, lamentablemente. Como sí. Lo normal y en realidad no, pasa no que tiene con que el, ser así. Pero con el tema de los transportes, a mí no se me ocurre mucho qué hacer. ¿Y mudar la capital al sur, como quería Alfonsín, o no? Bueno, en Brasil se hizo, pero yo digo, a mí, como ciudadano, no se me ocurre mucho qué hacer, más que la denuncia. Claro. Y no sé bien por dónde se canaliza. Yo creo que es parte de todo el sistema. O sea, el sistema en sí, te explota laboralmente y te explota también en estas cuestiones. Que todo el mundo tenga que ir a trabajar a capital es parte del sistema. Sí. Y es parte de la alienación, así de simple. Pero bueno, sí, yo no creo que se puedan mejorar tampoco la frecuencia, porque en hora pico todos los trenes vienen llenos. O sea, ¿dónde pones un tren arriba del otro? Bueno, obviamente, si es cuestión de invertir, tienen que invertir, porque para eso son los subsidios. Pero ahí habría que ver si no es más profundo el tema, si no es solamente la cuestión de invertir, y habría que descentralizar muchas de las cuestiones que están centralizadas en capital. Porque, pero bueno, obviamente eso no es ninguna excusa. Igual también para moverte, no solo para ir a capital, para moverte entre esta zona, bueno, también sí. Pasa lo mismo. Por eso digo, si es una cuestión de inversión, no es ninguna excusa esa. Para eso está la plata y hay que invertirla. Pero bueno. Pero me quedo como que en el que se queja y no puede hacer otra cosa que quejarse. Claro. Esa es la bronca, me da. Y claro. De vez en cuando se quema algún tren y así. Pero no se modifican las cosas porque creo que las situaciones de fondo, digamos. Se modifica para peor. La vez que se quemó el tren allá en Palo, en Castelar, a la semana, estaba lleno de policía morón y un policía me agarró y me trató re mal pensando que tenía marihuana dentro de la mochila. Bomba, por eso. Pero eso fue, o sea, ¿entendés? Es que es eso. Pasa eso, prende fuego, pero es peor después. Y la policía no sabe hacer otra cosa que eso, que juzgar las caras y bueno, claro. Ya está. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un tema musical? Vamos a una tanda y seguimos con los anormales. ¿Qué tema está anotado por ahí? El tema es La pequeña novia del Carioca. Una canción para bien así autoflagelarse un día como hoy. No me gusta ninguna de las dos palabras. Bueno, un día como hoy, decir, un día gris de lluvia, y la escuchás y si estás solo, te podés, agarrar una soga, subirte a una silla. Suicidio masivo. No, mentira. Debido a programa de radio. Es muy disfrutable, la canción a mí me encanta. Bueno, ¿vos la conocés, Angie? No la conozco. Bueno, escuchala y disfrutá de lo que Los Redondos significa. Es casi como Boca, ¿viste? Sí. Separa el país y con Los Redondos es lo mismo, todos lo queremos, ¿o no? Sí, no sé si el compañero siempre la está tratando de acuerdo. Ah, porque él con Los Redondos sí dice, con Boca, con Boca no. Pero bueno, escuchamos entonces Los Redondos de Ricota, canción para La pequeña novia del Carioca, y después de la tanda seguimos con más Los Anormales y Anormalitos. Bye. del cielo. Te voy a robar esta canción de amor y de consuelo. Ahora todos los sábados podés escuchar Los Anormales en la tarde de La Tincunaco. Los Anormales cambiaron el día y el horario. Sábados, de 14 a 16 horas. Un programa que habla de historia, con la conducción de Alejandro, Pablo y Hernán. No te podés olvidar. Sábados, de 14 a 16 horas, Los Anormales. Escuela de Psicología Social EPSISAM. 24 años de trayectoria en la comunidad avalan nuestra formación. Carrera de Psicología Social. Grupos. Teoría de los procesos de maduración y desarrollo. Crítica de la vida cotidiana. Observación y coordinación de grupos. Asesoramiento institucional. Inscripción. Mayo del 2013. Informes al 46-64-25-26. Informes al 46-64-25-26. epsisam@hotmail.com. Sede José C. Paz, en Nueva Granada 556, a dos cuadras de Potosí. En San Miguel, en Roca 850. Escuela de Psicología Social EPSISAM. ¿86 personas desaparecidas y enterradas como NN? Ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical. Comienzo del espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, continuamos los anormales y se ha, digamos, rellenado el estudio, el estadio estudio, diría algún conductor por ahí, con Les Infernales, que esta vez son más. La vez pasada eran dos o tres. Tres. No, y bueno, no, se reprodujeron, ahora son cuatro. Y bueno, ya se están acomodando para empezar a tocar y hacer una entrevista. Llegan los mensajes, no sé si los querés leer, Ale. Llueven los mensajes, que diría. Nos están contando algunas cosas del sistema de salud, que hubo algunos hospitales de paro. Sí. Es cierto. No sé, Ale, a ver si podés leerlo vos. Te podés sentar, Ale, no hay ningún problema. Está parado, Ale, porque bueno, está, ¿se escucha? Está involucrado en la logística. Bueno, no, un mensaje de Rubén Becerra que nos pedía una canción y que está llegando a su casa, está escuchando Tincunaco, así que un abrazo para él. Abrazo grande. ¿Y qué canción pedía? No, ahora se los pido porque es un grupo que ni conozco, recontra. No sea malo. Debe ser una de Leonardo Fabio, seguro. Leonardo Fabio, sí. Si no, si no, Manolo Galván, capaz que quiere un tributo ahí. Se fue. Ya no está entre nosotros. Acá tenemos una señora que proviene de España y no conocía a Manolo Galván. No, pero cuando Ale me puso la canción... lo recordó. Lo recordé, sí. Pero bueno. Igual sería mejor que la compañera hable al micrófono porque así se escucha pero las casas. A mí me gusta monopolizar el micrófono. Sí. Es así. Igual bueno, se no. Escucha o no. ¿Se escucha? No. Se escucha. Ok. Debéis acercarte. No le hagas burla. No seas malo. No puedo conjugar los verbos como en España ahora. ¿Podés leer el otro mensaje o es muy largo, Ale? Porque es largo. Te da el teléfono como diciendo, arreglate vos, no sé. Bueno, ahí lo voy a leer porque también es... Es que hay uno solo, ¿no? Hay dos. Mira, pero pasa que ya está como leído, ¿viste? Cuando vos ya lo abrís queda como leído. Dice, en Pilar, San Miguel y parte de José de Paz hay problemas de corte de luz. Es verdad. De milagro no hubo docente. Yo creo que el diccionario le jugó una mala pasada y debe haber sido otra cosa. Docente, accidente. No. Accidente, debe ser. Además, esta semana hubo 4 días de paro de médicos en Buenos Aires en defensa de la salud pública, gratuita, de calidad y por reclamos salariales y gremiales. ¿Qué modelo inclusivo? Puso. Le ponemos la tapa a Alemania. Está siendo irónico, ¿verdad? Sí. A menos que en Alemania funcione más o menos así como acá. Y ahora le preguntamos al compañero Tomás que está en Alemania y nos cuenta. Ok. Recordamos la para vía los chicos de... que ya recién de empezar, estamos haciendo chistes. No, de verdad. De verdad, hay un loco en Alemania que nos escribe y el otro día lo sacamos por Skype. Que ni sabíamos que existía eso del Skype, pero funcionó. Andó. En este que viene de allá, anda bien. Bueno, 1566905002. Si conoces a Les Infernales y si no los conoces, le puedes pedir un tema de Fabio, que decían recién. Van a estar tocando con nosotros, va a haber una entrevista. Y bueno, ¿cuándo va a haber esa entrevista? Ahora. Un ratito. Ya se están acomodando. Solo unos instantes. Se podrían presentar como para... Hay que venderlo, viste que en los programas se usa eso de vender. Claro. Para adelante. Después en 5 minutos bóveda. Arreglate y hacete 5 temas en 3 minutos. No, decía siempre como la nata así. Con la bóveda. Que vendió. Vendió hasta el final. Bueno, ahora hay un video incriminatorio. Sí, terrible. Sí. Bueno, teníamos pensado charlar en un poquito de tiempo que nos quedaba. Se podían ir presentando, digo, para sí, que, ¿no? Sí. Buenísimo, bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Yo soy Fernando, de acá vinimos con Los Infernales. Fernando y uno. Uno es Fernando. Hola, ¿qué tal, chicos? Pablo, guitarrista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín, el bajista. Hola, Leandro, baterista. Ok. ¿Vos conocés a todos estos muchachos, vale? Sí. ¿Los conocés de hace mucho? Los conozco. ¿Te incriminan en algo? No les pidas referencias nuestras, igual, no. Bueno. Tampoco nos pidas de él, ¿eh? Ah, a nosotros. No, los prontuarios se borran. Así. Cuando entran acá, nadie tiene prontuario porque si no, estamos en el orto. Amigos del barrio y bueno, de tocatas juntos. Bueno, no sé si quieren que empecemos ahora con la entrevista en profundidad o que podamos mandar algún tema y después acomodamos bien la entrevista. ¿Qué les parece? Porque íbamos a hablar, íbamos a recordar un poco a cierto hijo de pe que se murió, pero la verdad es que no sé si nos va a dar el tiempo para hacerlo en estos 10 minutitos que nos quedan hasta las 3. Así que no sé, por ahí empecemos con la entrevista y le damos más lugar a los chicos que se vinieron de... Uno vino de José Paz, encima viste cómo anda el transporte público, es una porquería, y no les andaba el GPS, y fue Ale a hacer la logística y los recuperó a todos y los trajo, así que vamos a dedicarle el grueso de la... Igual fuiste a un bar a buscarlos, ¿no? No, claro. No, estaban en la zanja, digamos. Veníamos comiendo un chori. No, sinceramente, claro... Entre que veníamos, pero agarramos bien el viaje porque bajamos no del colectivo. Bajar, no hizo subir, no hizo tomar no, como. Empezó a tirar las tomamos tres veces el mismo colectivo. Bajate en el gauchito, le digo. ¿Qué es el gauchito? Empezamos a ver qué calle era, qué colectivo era. Subimos, bajamos a dos o tres. Creo que eran cuatro, cinco o seis. Y bueno, nos comimos a hacer un choripán. Una entrevista larga, se van a quedar hasta las 7 más o menos. Bueno, podemos escuchar un tema. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que sigue en la hoja de ruta? Y en la hoja de ruta hay un tema que se llama Alma Rebelde, pero en inglés sería Soul Rebel, de Bob Marley. Y bueno, después venimos con Les Infernales, entonces. Y una entrevista de un acústico y todo lo que le podamos sacar gratis. Claro. Oh, Comunicate con los anormales al 1566 90 5002. Bueno, volvemos al aire, FM Tincunaco, acá estamos con Les Infernales. Ahora sí me escucho mejor, recién no me escuchaba casi nada. Y bueno, están alistados los amigos de Les Infernales para tocarnos una cancioncita. Y para tocar un rato y compartir alguna entrevista, alguna charla, qué sé yo, que recién también estamos compartiendo un poco fuera de estudio. Bueno, chicos, ¿con qué canción vamos a arrancar? ¿Cómo es el tema? ¿Ustedes nos guiarán? Yo no le voy a decir lo que tienen que tocar, ¿no? ¿Vos estás seguro que lo vamos a guiar nosotros? No. ¿Cómo? ¿Te tenemos que guiar nosotros? No, no, no, no, no. Es mejor si nos guías vos. Yo no los voy a guiar ahora, ¿eh? Ustedes me tienen que decir cuál va a ser el primer tema en este acústico. Bueno, dale, para esta tarde, Gris. Porque si no yo te puedo decir, tocate sí. el de no mío, sé. Tocá el mío. Tocá de Gilda. Claro, tocate uno de Gilda. No le des letra, Claro, sí. ¿Con qué arrancamos, chicos? Bueno, dale, vamos a arrancar con una canción que se llama El Agujero Gris. Bien. Para esta tarde gris. Bien, bien, buenísimo. Soledad, me ha vuelto loco, toda esta angustia que hay en mí me persigue a donde voy, no me deja ser feliz. Y el huracán que hoy acecha la sonrisa que perdí, tantos años de padecer simulando ser feliz. Ayúdame, ven y rescátame de este agujero gris. Mis venas estallan de sangre, que se mueren por vivir, que se mueren por fluir. Y al despertar, tus ojos rojos morirán de inanición, porque serán tan crueles las noches y la mañana no es mejor. ¿Qué será de este dolor triste e infame que me invade en mi prisión, que me invade en mi prisión? Ayúdame, ven y rescátame de este agujero gris. Mis venas estallan de sangre, que se mueren por vivir, que se mueren por fluir. Rescátame de este agujero gris, mis venas estallan de sangre, que se mueren por vivir, que se mueren por fluir. Ayúdame, ven y rescátame de este agujero gris, mis venas estallan de sangre, que se mueren por vivir, que se mueren por fluir. Ayúdame, ven y rescátame. Ayúdame, ven y rescátame. Ayúdame, ven y rescátame. Ayúdame, ven y rescátame. Bravo. Bueno, el agujero gris, ahora sí los vio yo, ¿eh? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, qué oportuna la canción, ¿no? Sí, sí, sí, qué oportuna, es verdad. Gracias. El agujero gris forma parte del trabajo que están grabando, ¿no? Si no me equivoco. Forma parte de, sí, de nuestro primer disquito, que, uh-huh. Bueno, si sale todo bien, por ahí para agosto ya... La verdad que la vez que vinimos anterior te dijimos, para sí. agosto del año pasado iba a estar bueno. Bien. Pero no te habíamos dado año, así que era de este año. Está en bien. Realidad. Bien, bien, era de 2003. Era, claro. Igual no bien, dijimos bien. 2003 ahora, puede ser 2014. Sí. Ah, agosto, está bien, agosto. Dijo agosto, agosto. Bien, bueno. No, todos sabemos lo que significa grabar un disco para una banda que a veces no le sobran los recursos, ¿viste? Una banda que arranca de abajo y que no lo produce Santa Olalla. Cuesta mucho, ¿no? Cuesta bocha de guita, bocha de tiempo. La banda no es un laburo que te permita vivir, así que tenés que laburar por tu cuenta. Digo, ¿cómo es este proceso de grabación para ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué grabaron? ¿Qué pudieron grabar? ¿Dónde lo están grabando? Mirá, hasta ahora todo lo que tenemos grabado son las baterías. Y en este momento estamos en el trayecto en el cual tenemos que ir a meter las guitarras, meter los bajos y las voces. Nada, la verdad que es un trabajo que está muy bueno. Si estaría la oportunidad de hacerlo todo el día, todo el tiempo, quizás lo harías. ¿Viste? Sería un buen trabajo para hacer. Pero bueno, ahí está. Estamos en esa recta que es hacer, hacer, hacer y hacer. Porque el compañero tiene vacaciones, entonces, si ya grabó todas las baterías. No tiene ya vacaciones. Ya grabamos todo. Es el pibe de los mandados, Seba Mate, claro. Sí, sí, sí, el día te permite estar así también. Es el típico levantacable, digamos, en este momento. bueno, no, la verdad que un laburo re grosso. Yo, la verdad que siempre marco esto de todas las bandas, no solamente Les Infernales, sino de que... De todas las bandas que la pelearon desde el barrio y que salieron y que están tocando y todo, está bueno recalcar esto, ¿no? El esfuerzo que tienen todos los integrantes, poniendo guita, poniendo tiempo y todo. Cuénteme, ¿dónde grabaron las baterías? ¿Y en qué tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Las baterías las grabamos en febrero del año pasado, en TDR, ¿no? Recording. Records. Que es justamente el batero de Los Cangrejos, que toca con Luquitas, el estudio de él. Y bueno, ahí laburamos con Sebastián Durán, que era copado, así un tipo que la tiene re clara. Y bueno, seguimos con él, que nos va a mezclar el disco también. Y bueno, calculamos que, no sé, en un mes, en 20 días estaremos grabando la guitarra, ¿no? Sí, más o menos hay fechas para esa. De acá a 20 días tendríamos que estar yendo a grabar las guitarras. Y bueno, tenemos la batería, que es lo más difícil por ahí de tomar, de grabar, y explotan, suenan re bien, así que bueno, queremos hacer algo que nos guste, más que nada. Bien. Algo artesanal. Bien, bien, joya, buenísimo. Che, ¿cuánto tiempo les llevó grabar las baterías? ¿Cuánto tiempo de ensayo? Tiempo de ensayo desde que nos conocemos, más o menos. Ah, está bien, está bien. Hasta hoy. Bien. Pero, o hasta el día que grabamos las baterías, pero creo que fue en un sábado y un domingo. Sí, sí, dos días. En 2 días teníamos 11, 12. 12 temas grabados con Bien. Las baterías y algunas referencias de guitarras. Uh-huh. Lo cual, quizás antes ya habíamos grabado por nuestra cuenta, experimentando, en la casa de alguno de nosotros con micrófonos, grabaciones caseras. Algunas están por ahí en YouTube, algunas dan vergüenza, otras dan orgullo. Otras dan más vergüenza. Claro, esas son las más. Esos no son ustedes, seguro, ¿no? Éramos esos. El tema es que no las zafamos ni ahí, se renota que se somos. Sí, sí, toque. Fuimos esos también. Bien, buenísimo. Bueno, mi segunda pregunta ya la contestaron, que era cuántas canciones, cuántos temas iban a incluir en el nuevo laburo de Les Infernales. Si ninguno de mis compañeros quiere hacer alguna otra pregunta, yo me animaría a un temita más. Vamos. Y que vamos con un tema, digo yo. Y vamos con un temita, sí. Hay que aprovecharlo. Dale, vamos a hacer la canción que sigue, que se titula Circunstancias. Cuando quiera, maestro. Una habitación sin color y el sentido del humor indistinto. En la ventana no brilla el sol. Todo parece una imagen lejana. No recuerdo si el frío es de ayer o es la sensación de sentirme tan lejos. Entrando, saliendo, buscando motivos para poder seguir, creyendo mis razones. Una fuerza, una motivación detenida en mi interior. El impulso necesario que divida lo anterior de lo anterior. Los silencios que marchitaron las palabras llenas y la emoción que sentíamos. Saliendo, buscando motivos para poder seguir, creyendo en mis razones, esquivando las piedras para no caer, olvidando los rencores. Para poder seguir, buscando motivos para poder seguir, buscando motivos para poder seguir, creyendo en mis razones, buscando motivos para poder seguir, olvidando los rencores. Buscando motivos para poder, buscando motivos para poder seguir. ¡Abu! ¡Abu! ¡Abu! Bien. Bueno. Bien, joya, buenísimo. La verdad que excelente, dirá mi hermano, ¿no? Excelente. Usted lo conoce a mi hermano. Así que... ¿Cuál de todos? Ah, no lo conocen tampoco. ¿Tampoco me conocen a mí? ¿Cuál de todos? El más chico. ¿Escuchó por ahí un? Caroncho. Le dicen Caroncho, sí. Caroncho. Habremos tocado con Caroncho. Sí. Bueno, mejor no recordar eso. No, bueno. Me hiciste acordar justo que lo recordaba. Está bien, seguro. Bien, bueno... Anoche tocaron junto a Catarro Vandálico. ¿De verdad? ¿Me dijeron? ¿Puede ser? ¿O yo me estoy equivocando? Sí, anoche estuvimos tocando con los amigos de Catarro en Ramos. Bien. En el Club de la Cerveza de Ramos Mejía. Bien. La verdad que un lugar muy copado. La verdad, no conocía yo. ¿Ustedes, chicos, conocían ahí antes? No, nadie conocía. Ninguno conocía. La verdad que es un lugar muy cool. Sí. Bien, joya. Bueno, y están tocando bastante seguido, ¿no? Por lo que me estaban comentando fuera. Se nota igual fuera. Que están aceitadísimos. No sé si una cuestión así. Sí, se nota yo, que están tocando yo me bañé, ¿viste? Claro, no, aceitado. Yo no, estoy aceitado. Aceitado, es grasa ya, no es aceite, es grasa. Pero bueno, acá en el, estamos ahorrando plata porque de ahí va a salir el disco, así que... Bien, entonces bañamos, no compras jabón. Sí. Claro, jabón, ¿viste? Bañamos. Bien, joya, buenísimo. Están tocando seguido y bueno, eso obviamente capaz que permite esta cuestión de estar aceitado, como decía acá Pablito. ¿Tienen fechas para difundir? ¿Están pensando hacer otra fecha? ¿O tienen fechas programadas? Y hoy tocamos en la fiesta Prodan, en Torcuato. La fiesta que arman los chicos de los agricultores. Tocamos con The Massacre, Los Atomizantes, Triquinosis, Marta Connection. Nosotros y los agricultores. Y por ahí se me escapa alguien más. ¿Conocen, saben la dirección y como para que la gente pueda llegar, la gente que nos está escuchando? Pero bueno, está en la página de Les Infernales, en el Facebook está. Bien. Está a 4 cuadras de 202, pero la calle no... Está bien. Es la casa de uno de los chicos. Ah, es una casa. Está bien. Yo pensé que era como un lugar en particular, una casa. Una casa que comparten ellos, un lugar hermoso que ya fuimos a tocar. Y uh-huh. Nada, juntamos los equipos y se arma una linda fiesta entre compañeros de la banda. Sí. Bien, ¿y cómo surgió esto de tocar hoy a la noche, esto de juntar equipos y mandarse y hacer algo? Eso es una organización que vienen ellos haciendo ya hace rato. Creo que esta es la, como, no te quiero mentir, pero debe haber como 8 fiestas Prodan o 10 ya que viene armando. Uh-huh. Y es todo iniciativa de ellos, generalmente. De los chicos de la banda de los agricultores, SCA. Así se llama la banda. Bien. Generan esa la fiesta, la famosa fiesta Prodan. Le pusieron de nombre. Después, bueno, mañana domingo vamos a estar tocando en el Tazo Bar, en Escobar, con Mamushkas, los principales, y, bueno, varias bandas más, a partir de las 6 de la tarde. Entrada barata, 20 pesitos solamente. La cerveza es barata. Bien. Termina temprano. Y la semana que viene tocamos en Melonio, el viernes, con Espías. Espías secretos con Doctor Cólera, Losthead y una banda que viene de Miramar que se llama Bribones. Eso es Montevideo 175, Cava, y el domingo en Flores, en Dionisio, en Rivadavia el 7500. Bien, tocamos buenísimo. Con Inche. Me estuve, porque hace un montón que no entro en el Facebook, debo reconocer que no soy como muy facebookero, digamos. Claro, bueno. ¿Leíste comentarios que hicimos sobre vos? No, leíste eso. Por suerte no los leo, después me los comentan, viste. Pero como ya saben cómo soy, así que no. Nos dimos cuenta porque me invitaste, así que no. Bueno, hubo una jornada, puede ser, que en donde ustedes estuvieron presentes y estuvo Osvaldo Bayer. Sí. ¿En Granbur? En el municomio. Bien, cuéntenme un poco sobre eso, porque la verdad me interesó, me olvidé de preguntarles. ¿Qué es el municomio? El municomio es un espacio, bueno, parecido a este, ¿no?, que hablábamos recién. Nada más que este es un espacio que queda en Granburg. Y bueno, lo maneja el amigo Muni. La casa del chico. Es la casa de este muchacho amigo. Que bueno, creo que estaba solo en la casa, derribó unas cuantas paredes y hizo un ambiente festivo. Y donde empezamos a tocar, nosotros empezamos a tocar mucho ahí. Cada vez que podemos vamos. ¿Sí? Claro, sí. Siempre está bueno volver a Granbur a tocar. Bien. Está con el tema de una editorial, viste, están armando una editorial y bueno, para el día de la inauguración lo invitó a Osvaldo y bueno, invitó a los que estamos siempre por ahí dando vueltas y uh-huh. Terrible. ¿Y cómo fue la jornada? Cuénteme un poco sobre de qué se trató, qué... Y bueno, fue una reunión en la que Osvaldo explicó más que nada todo el tema del la desmonumentación de roca, sacarlo a roca de todos los lugares. Bueno, desde el billete que ahora viene con la cara de Eva Perón, fue uno de los primeras propuestas que sacó Bayer, que era sacarlo a Roca del billete 100 pesos, y él proponía ponerla a Juana Azurduy en el billete. Uh-huh. Bueno, en una movida interesante el gobierno sacó a Roca el billete y bueno, hizo, claro, puso a Eva, pero bueno, creo que todos estamos mucho más contentos de no verlo a Roca en ese billete, ¿no? Y sí, obvio, seguro. ¿Qué hago con todos los de Roca que tengo? Dámelos que se los lleva a Bayer. No le hacemos asco nosotros. Claro, se los lleva a Bayer, dámelo a mí y yo se los llevo. Bueno, y bueno, lamentablemente también Bayer está viviendo algo parecido como por la familia de Roca, por los descendientes de Roca, está viviendo como un acoso permanente, ¿no? Por toda esta movida de que Osvaldo Bayer propone sacar el monumento de Roca y mandarlo a la estancia de los Roca, digamos, de la familia de los Roca, como debería ser. Y bueno, para nosotros es aprender un pedazo de historia, Bayer. Uh-huh. Increíble. Y además alguien, para nosotros es como un ícono. Un sensei. Sí. A nosotros, a la gente que hacemos trabajo comunitario, nos acompañó el año pasado en una marcha muy importante que hicimos ahí en Capital. Estuvo Bayer y Nora Cortiña. Sí. Y la verdad que verlo al viejito ahí a la 1 de la tarde con toda la gente, por lo menos para mí fue muy, muy, muy emocionante. Porque aparte te muestra cómo es, ¿no? Te muestra que no toda la gente se vuelve conservadora cuando se hace vieja o le interesa más la guita, porque el tipo con sus 80 y pico de años, uh-huh, y su trajecito color kaki, sí, estaba ahí a la par nuestra, así que es un referente para todos nosotros. Y marchó con nosotros y todo, así que creo que sí, como decía Hernán, una persona que sigue fiel a sus convicciones, a sus ideales, y siempre cambiando la cabeza de los demás e intentando que este mundo sea mejor, ¿no? Y sacando todas las porquerías como la imagen de Roca de nuestras mentes. Bueno, yo no sé si tienen alguna preguntita más, yo me animaría a otro temita. Venimos bien con los temas, Teo. Venimos bien con los temas. Sí. Full. Venimos re a full con los temas. Acá los muchachos se miran y yo quiero coso. Pedí, aprovechá. Quiero, no creo. Ahora el de Leonardo Fabio. Pedí que por ahora es gratis. Ajá. ¿De Fabio? Quiero, no creo. Dale. Sí, y tocan. Ya no creo. Ya no creo, perdón. Estás invitado, dale. Bueno, este tema justamente de lo que hablamos de Bayer es justamente eso, ¿no? Dejar de creer en algunas cosas que nos enseñan de chico y la tenemos como naturales, que por ahí no lo son, ¿no? A enseñarnos a dudar. ¿Quién sabe cuántos muertos cargas en tu espalda? ¿Quién compra los minutos por televisión? ¿Quién quiere ser espejo de tu alma? ¿Quién quiere que le suministren la extrema unción? Si sos el líder de un barco de piratas, el líder de los niños de Dios, luce racismo, mutila mentes en la iglesia de la salvación. Yo no creo en las voces que me predican con su bendición. Yo no creo en las voces que me dicen que eres la redención. Demasiadas frases sin sentido. ¿Qué están diciendo? Que estoy rezando, tendrá mi alma salvación. Que estoy diciendo, que estoy pensando, son los asesinos a sueldo de Dios. El dealer de un barco de piratas, el líder de los niños de Dios. Luce racismo, mutila mentes en la iglesia de la salvación. Yo no creo en las voces me predican con su bendición. Yo no creo en las voces que me dicen que eres la redención. ¿Cómo olvidar tanto egoísmo? Yo no creo. voces que murmuran a mi alrededor. No creo en las voces que me dicen cosas que no son, demasiadas frases sin sentido. Ya no creo en las voces que me acribillan frente al televisor. Y no creo en tus palabras. No creo nunca más en vos. Como olvidar tu genocidio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Excelente el tema, chicos. Bien. Perdón, quiero decir algo. ¿Dedicado para alguien? Sí, sí, ¿no? Sí. No, lo que quiero decir es que me alegro mucho de que existan otros canales culturales por los cuales la historia fluye. Porque si solo nos quedáramos con el relato oficial, poco sabríamos de la historia verdadera, si se quiere, o la historia que no se escribe porque es la historia de los que perdieron. Así que me parece muy, muy buena su canción. Y bueno, capaz que en algún momento le robo la letra para dar clase o algo así, porque soy profesor de historia, entonces. Encantadísimo. Me gusta. Además, es ladrón, por eso. Además, claro, sí, claro, robo acá, las ideas. Acá, si somos músicos, somos todos ladrones. Sí, claro. Sí, sí. Sí. No sé, no estoy de acuerdo ahí, no estoy de acuerdo. Quiero hacer una invitación formal, si las hice informalmente, pero es como que. Nunca pasamos dale. A mayores, así que yo los voy a comprometer a los amigos Les Infernales a que ellos vengan a tocar a nuestra biblioteca popular Paulo Freire en algún momento, ¿no? Y que bueno, y que esto que estamos escuchando ahora, y que capaz que el vecino no tiene prendido la radio, el vecino, la vecina, lo compartan para que lo escuchen todo el mundo, ¿no? Hacer en la vereda de la biblioteca una tocata popular y que toquen Les Infernales, y si quieren traer una banda invitada, algunos amigos, estaría muy bueno, porque esto que decía Hernán, difundir nuestro arte es como una movida muy, muy grosa. Bueno, así que la invitación está hecha formalmente. Yo ya tengo sus teléfonos, lo estuve persiguiendo como una especie de triple A a todos ustedes. Qué feo, amiguito, así. La triple Ale. Claro, la triple Ale. La Stasi alemana, la que... Claro, no. Ya tengo su celular, ya tenemos pero contactos, todo. Y no lo... ¿Se lo vas a devolver a los celulares, no? Se los devuelvo cuando vengan a tocar, se los devuelvo. Pero acá. Sin crédito nos devuelve. Claro. Sí, sin crédito, claro. Bueno, así que la invitación está formalmente hecha. La verdad, muy, muy buenos los temas. Ojalá que salga rápido el disco, así lo podemos difundir acá en la radio. Y podemos difundirlos a todos los espacios en donde nosotros estamos participando, en los espacios culturales. Quiero hablarles de un tema que capaz que no tiene nada que ver con lo que respecta a música en la banda, pero tiene que ver con una cuestión de militancia, ¿no? Esta militancia canábica que llevan adelante como les infernales. Se están riendo, no sé si hay una especie de como de... Lo estuvimos fumando antes, por eso. Ah. Bueno. Esto se está volviendo apologético. Sí, sí, sí. No, bueno. Y la militancia es un poco hacer apología también, un poco de eso. Sí, obvio, seguro. Para algunos es apología, qué sé yo. Digamos, una parte de la ley es apología y. Porque en realidad tiene una connotación negativa la palabra. Claro, apología, tal cual. Por eso, para el lado de la ley sería como apología. Claro. De hecho, hay, bueno, Matías Faray, que es un compañero que también tuvo causas por todo el tema de la planta, una de las cosas por lo que. Más problemas tienes por el tema de la apología, de salir y hablar y dar la cara y todo eso. O sea, que uh-huh. Es algo en lo que se agarra mucho a veces este sistema, digamos. Pero entra en contradicción lisa y llana con la libertad de expresión. Tal cual. Entra, en principio entra con la Constitución, ¿no? Porque hay un artículo de la Constitución que dice que vos dentro de tu casa, si no molestás a nadie, podés hacer lo que vos hagas adentro de tu casa. Entonces el tema de la ley del cannabis es que se contradice, digamos, la ley con la Constitución. O sea, es la una ley inconstitucional, podríamos decir. Exactamente, por eso están los fallos inconstitucionales cuando los casos son para tenencia para consumo personal. Se da la inconstitucionalidad por el artículo, bueno, de una Constitución excelente que tenemos, ¿no? Porque en otros países no se pueden amparar en eso. en la nuestra sí. Claro. Bien, hoy por hoy, ¿cómo estamos con lo que respecta a legalidad de tenencia personal, ¿no? Esto de que yo puedo estar adentro de mi casa fumando, o puedo estar en la calle y si encuentran algo, está todo bien, o como para contarle a la gente, ¿no? ¿Cómo viene la mano con esto? Y como en toda cosa, digamos, que como estábamos hablando recién, política, a medida que te alejas de la capital, los resultados son muy distintos. Si te enganchan con tres plantitas en capital, a la noche te vas a dormir a tu casa, y si te enganchan, por poner otro ejemplo, en Tucumán, puedes comerte 8 meses en cana. Uh-huh. Hay una parte, digamos, por los cuantos nos gusta mucho todo este tema de la movida independiente de todo, es que la información surge confusa. Hay mucha gente que piensa que consumir marihuana es legal, no es legal porque no hay ley. Okay. O sea, y lo que se discute más que nada, además de la legalidad de la planta, es la despenalización del consumo, que también está penado el consumo todavía. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, a medida que las causas son tan caras y cazan a tantos perejiles como nosotros, cada vez más la sociedad se opone a eso. Pero, bueno, lamentablemente todos los días allanan a un pibe con plantas. O sea, es una excusa como para... Es una gran excusa la ley de drogas para entrar a tu casa y ver qué haces o qué tenés. La ley de drogas nuestra es vergonzosa. Permite las denuncias anónimas, permite las investigaciones. No hay otra. Es una casa de brujas, digamos. Permite el narcotráfico. Es como casi una ley terrorista, porque te permites, o sea, exactamente eso. De hecho, creo que uno de los cambios de las políticas de Estados Unidos con la droga es el tema de poner la ley antiterrorista. Es como seguir controlándote con esto. O sea, es una continuación de esta ley misma, que tiene acá del año 90, creo, o por ahí. En la época de Menem. Menem la arregló con los amigos. Con Bush. Bien. Perdón, acá el compañero Daniel Guide de su casa nos dice, y en la tele pasan el valor del dólar ilegal. ¿Eso no es apología desde los medios? ¿Apología de qué? ¿De comprar en las cuevas? Claro, es ilegal el dólar. No sabemos que es así. Bueno, pero es ilegal. Y después... Igual, otro... si te compraba un dólar azul, no lo usaba porque es trucho, en serio. Hablemos en serio. Es apología serio de algo ilegal, digamos, ¿no? También pasar el dólar paralelo y esas cosas. Uh-huh. Perdón, otra cosa, otro mensaje que nos llega, que dice, lo estoy escuchando, me encanta el programa, y es un gran amigo, Matías Discipio, de Granbur. Un gran amigo mío, es compañero de labura. Así que, Mati, te mandamos un gran saludo y muchas gracias por escucharnos. Bien. ¿Alguno de no sé si eso lo habíamos hablado antes, se escucha, ¿no? Ahí. Sí, sí, se escucha. Si alguno de ustedes tiene causa o por alguna cuestión sigue, digamos, algún proceso legal en relación a eso. Vos hablabas de Matías, un amigo. Bueno, Matías, yo tuve causa, tengo causa. En este momento mi causa está en la Corte Suprema para ver qué hacen con... Se anuló el juicio, yo fui a juicio, me condenaron a 4 años por cultivar cannabis, y bueno, después el Tribunal de Apelaciones de Casación apeló todo, anuló todo, volvió todo a su curso al principio, digamos, de donde estaba la causa, y ahora, digamos, como tendría que haber sido la primera vez, está viendo la Corte Suprema. Hay una contradicción entre el fiscal de la causa que me acusó siempre, y entre toda la otra parte que entiende que es para cultivo, para consumo personal, ¿viste? Y igual la corte era la instancia más alta, digamos. Es la más alta. Igual no está fallando por el... Digamos, es para ver qué hacen con la causa. Si empiezan todo de vuelta, si la anulan, si... Pero ¿y no prescriben estas causas? Porque ya hace un tiempo, ¿verdad? Sí, en caso mío lo que pasó es que se anuló todo lo que hicieron. Hicieron mucha... Gastaron mal, muchísima, digamos, plata. Hicieron 4 expedientes así... Nada, un montón de trabajo ahí creo que habrán ocupado, que se podría haber ocupado en otras cosas, como claro, que en este país no es necesario. Cuando lo primero que tendrían que haber hecho es haber ido a la Corte Suprema a ver qué hacían con este caso, porque de hecho la Corte ha bajado una línea con todos estos temas de casos. El tema de las drogas es que es un delito federal, y como los juzgados federales están atascados de expedientes, cuando ven que son casos para consumo personal lo rechazan. Después depende de la voluntad del fiscal de turno si te quiere cortar la cabeza o no. digamos. No. En algunos nos pasa que... Esto la verdad que es interesante escucharlo, pero bueno, digo, mientras tanto los transas barriales siguen con su negocio, la gente que... Bueno, cruza avionetas, otros dealers, ciertos dealers. Este financia, claro, esto viene a cortar con un montón de cosas. El narcotráfico, la prostitución, la trata de blancas, perdón, la prostitución no, la trata de blancas, lamentablemente financian durante muchísimo tiempo a la política de este país y bueno, es muy difícil que quieran dejar de sacar ese negocio que tienen ahí enorme. Nada, los políticos no van a querer perder su negocio. Sí, mira, yo hace poco charlaba con una colega mía, yo soy trabajador social, y ella está en una movida muy grande para frenar la ley de despenalización de la marihuana, ¿viste? Y digamos que es gente piola, pero ahí hay una diferencia, yo no sé si ideológica, de aplicación, o no conoce la reforma o la ley, pero hay mucha gente moviéndose, y no toda la gente que se mueve en función de parar, digamos, el tema de la despenalización, es gente conservadora. Para mí eso es un gran, no sé cómo decirlo, una gran contradicción, ¿se entiende? Porque, bueno, ella trabaja mucho con el tema de la rehabilitación de los adictos, no a la marihuana, ¿no? A otro tipo de droga, al paco negro, me habló del paco negro, me habló de un montón de cosas que yo no conocía, y desde su perspectiva era lo más lógico era parar una ley de despenalización de la marihuana. Yo, desde mi punto de vista, yo sé que la marihuana es una... Más que nada, en cuestión de droga es una cuestión totalmente diferente. Está bien, yo creo que igual, en todo pero caso... Pero les ha pasado de hablar con gente que sí, por ahí, sí, del palo, del pero que va... claro, la madre se murió un hijo y vos tenés claro, que no podés, ponerte... No, no podés. Tenés que ponerte, porque, a ver, es esta ley la que le está matando a los hijos. Claro. ¿Me entendés? O sea, el paco está porque si la policía le cae a la casa a un cultivador y no le cae el tranza de paco, claro, cuando las madres lo denuncian, están vueltas las madres del paco alrededor de la casa del tipo. Es difícil. También es un tema... No quiero apelar a la palabra a veces ignorancia, pero... Desconocimiento. Desconocimiento. Sí, bueno. Y es desconocimiento de la causa. Y qué sé yo. Yo creo que ningún adicto a ninguna droga tiene que estar preso. Yo cuando estuve en Cana había un pibe que tenía una bolsita con 5 o 6 gramos y yo entré, salí y él estaba ahí. Claro. ¿Entendés? Y nada, si vos lo que hagas de tu vida personal, mientras no dañes a los demás, a mí no me molesta. Es otra cosa el tema de la venta de la droga y obviamente, pero yo creo que el consumidor de cualquier droga se puede llegar a tratar, a discutir desde qué modo lo tratás, pero me parece que encarcelándolo, más viendo lo que son las cárceles nuestras, o sea, es un criadero de asesinos o de... O sea, sí, es la universidad de la delincuencia. Sí, capaz manejado que... Manejado por, perdón, por la policía misma, por todos los que manejan ahí adentro eso, ¿no? Uh-huh. Más que nada eso, creo que la despenalización de todas las drogas. Después, el tema de la legalidad es mucho... Ya que se hable de la despenalización es un montón. Después, aparte yo soy militante, digamos, de la planta, porque es algo natural y no consumo generalmente otras drogas, pero creo que vale la pena también separarla después al cannabis de las demás drogas. Claro, ¿no? Por eso te decía, no es lo mismo. No es lo mismo digamos, la situación de adicción a otras drogas que el consumo de marihuana, y eso es bueno aclararlo, porque para el común de la gente es lo mismo. Es todo lo mismo, claro. Claro. Sí, ahora hay un cambio, es cierto que hay un cambio. Roto. Yo creo que nuestros hijos o las próximas generaciones están mucho más abiertas al cambio. Nuestros padres, bueno... Creo que los padres de nosotros todos nos criaron durante la dictadura y se tenía otra visión de las cosas. Hoy las cosas están más abiertas, los padres hablan distinto con los hijos y qué sé yo, paso a paso y creo que hablando, ¿no? Sin las cosas van a ir cambiando de a poco. Sí, yo creo que los que somos partícipes de este cambio somos nosotros, ¿no? El cambio viene por nosotros. Y creo que tenemos que luchar en este cambio y tenemos que luchar, por ejemplo, contra, no sé, cosas tan grosas como políticos corruptos y medios de comunicación que le llenan la cabeza a la gente y le dicen que si te fumás una marihuana te vas a morir de cáncer o de no sé qué. Y si fumás tabaco es como que nada, porque el tabaco es legal. No, mira, te hago una llamada más. No hay ningún estudio legal sobre el cannabis. porque el cannabis es una sustancia prohibida. Uh-huh. Ahora empiezan a surgir un montón de estudios de otros lados, pero, por ejemplo, hay un estudio que es muy famoso, que no sé si es muy famoso, pero creo que todos ustedes lo deben conocer, que dice que el cannabis mata neuronas. Se le hizo aplicándoselo a un mono. Impotente. Bueno, ese que damos estudio se hizo aplicándole humo de marihuana a un mono durante 5 minutos sin que reciba oxígeno. Creo que ninguna persona claro, naturalmente te va a matar. Si tienes el coeficiente intelectual de un mono y no respirás, bueno, ahí cagaste. Bueno, les voy a contar que nos manda un mensaje Pedro. Sí. Que dice: bueno, el programa, sobre todo lo contado sobre Bayer. No acuerdo con el consumo de drogas. Bueno, es bien. Una postura y la decimos bueno. Al aire, la bancamos. Muy bien. ¿Qué les parece si mandamos una tanda? Sí, y, sí, sí, sí. ¿Y qué temas nos van a tocar después? ¿Ya tienen alguna lista, algo así? El que pida Ale. El que pida, el que pida Ale. Ale pide, lo tiene. Ale, vos, después le vas a tener que pagar a estos muchachos. Sí, después le vas a tener que pagar y no sé cómo, que es lo peor. Pero el problema es... problema es... Con 5 gambitas arreglamos, Ale. Bueno. Vamos a una tanda y bueno, después seguimos con más Leyes Infernales en Los Anormales. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Halcón, halcón, halcón pirulero, cada cual, atiende su juego, y el que no, una prenda tendrá. Cuando somos nenas y nenes, nos enseñan que las nenas se visten de rosa y juegan con muñecas. Los nenes se visten de celeste y juegan a la pelota y con autitos. Nosotras somos sensibles. Nosotros tenemos que ser fuertes. No llorar porque eso es cosa de nenas. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar. Escuela de Psicología Social EPSISAM. 24 años de trayectoria en la comunidad avalan nuestra formación. Carrera de Psicología Social. Grupos. Teoría de los procesos de maduración y desarrollo. Crítica de la vida cotidiana. Observación y coordinación de grupos. Asesoramiento institucional. Inscripción. Mayo del 2013. Informes al 46-64-25-26. Informes al 46-64-25-26. epsisam@hotmail.com. Sede José C. Paz en Nueva Granada 556, a 2 cuadras de Potosí. En San Miguel, en Roca 850. Escuela de Psicología Social EPSISAM. Volvió la alegría, volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo que... ¿Querés un mate o no, sigue sí. hablando? Bueno, sí, sigue hablando. Nuevamente en el Dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, $15. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical. Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, volvemos con Les Infernales en Los Anormales. Estamos acá tomando mate, pasando una tarde muy, pero muy buena. Quiero recordarle a la gente que nos está escuchando del otro lado del dial o por internet que puede mandarnos mensajes al 15 66 90 5002 o puede entrar a internet fmtincunaco.blogspot.com y nos puede escuchar en vivo. Si no, tenemos el Facebook de Los Anormales, que está abierto, que en este momento está ahí como 25 millones de ventanitas abiertas, así que se supone que funca, ¿no? Bueno, sí, nos dice el amigo Tomás desde Baviera, Alemania, que suena muy bien la banda y que le parece muy interesante la entrevista, así que bueno, un abrazo para él, un saludo. Muchas gracias. Ahí de fondo un tema europeo. Saludos, ahí como para Daniel Guidi, Daniel Guidi decía, la cuestión de la ilegalidad garantiza el fin del consumo. No, la cuestión es si la ilegalidad garantiza el fin de consumo. Claro, lo que dice es, por más que se prohíba esto, o sea, salva la vida de alguien, digamos, que esté prohibido, como el tema o del aborto. O sea, que se prohíbe, ¿no? Si se prohíbe, ¿cuál? ¿Finaliza el consumo? No. No, obvio. No, no es así. O sea, aunque lo prohíban, el consumo va a seguir estando. Al contrario. En una época habían prohibido la venta de azúcar o cosas así. Y... Decir Perón claro, prohibieron una vez. Igual... Y la gente podía decir Perón igual. Tal cual. Claro. Prohibir no sirve para nada. No, obvio que no. Bueno, estamos acá, vamos a escuchar un tema más. Yo me animaría a un temita más y... ¿Cómo te animarías? ¿Vos tocás? ¿Decir que vas a cantar vos? No. Ah. Acá el programa, aquí pueden pero tocar. Pero por supuesto. Y bueno, y después charlamos un ratito más. Buenísimo. Listo. Dale, la canción que vamos a tocar ahora se llama Tan Negro, ¿no? ¿Es así, maestro? ¿Arrancamos? ¿Cómo fue que todo se volvió tan negro? Si ayer nomás tenía tantos sueños. ¿Cómo fue que todo lo bueno fue quedando lejos? Los amigos se fueron y no supe nada de ellos. ¿Cómo fue que fuimos despreciando el tiempo? ¿Cómo fue que estuvimos despreciando el tiempo? Hoy nomás no tengo ni un empleo, ni un amor, ni un poco de tu sexo, ni un pedazo de techo, ni un poco de tu almuerzo. Si hace tiempo que estamos perdidos, hace tiempo que estamos perdidos. Hace tiempo que estamos perdidos. Hace tiempo que estamos perdidos. ¿Cómo fue que fuimos despreciando el tiempo? ¿Cómo fue que estuvimos despreciando el tiempo? Hoy nomás no tengo ni un empleo, ni un amor, ni un poco de tu sexo, ni un pedazo de techo, ni un poco de tu almuerzo. Si hace tiempo que estamos perdidos, hace tiempo que estamos perdidos. Hace tiempo que estamos perdidos. Oh, oh. Hace tiempo que estamos perdidos. Perdidos. Mucho tiempo, hace tiempo, mucho tiempo, hace tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, hace tiempo, mucho tiempo. Hace tiempo, mucho tiempo. Hace tiempo, mucho tiempo. Hace tiempo, mucho tiempo. Bien, buenísimo. Bueno, che. Bravo. Bien. El detalle de bueno. Ale moviendo la silla al final fue sí, sí. Tremendo. No, es que lo arreglamos. Estuvimos allá toda, toda la semana. Estuvimos allá toda la semana. Dice, cuando yo toco la A, al final, vos movés la silla. Listo. Sí, listo. Sí, listo. Listo. Ahí va. En tres cuartos. No, en cuatro en cuartos. Cuartos. Bien, con compás y todo ahí. bueno, muchachos, la verdad, recontra interesante, muy, muy productiva, muy copada la entrevista y el acústico. Está bueno toda la movida que están generando, ¿no? Siempre moviéndose en lo under, siempre saliendo de abajo y intentando ¿Tienen manager, llevar. Muchacho? ¿Tienen manager? Porque están tocando en todos lados, ¿no? ¿No se dieron cuenta? Che, yo después te voy a pasar un número, un manager. ¿Sí? Se llama Oscar. Se llama Alejandro. No ¿Le sé dice si... Leguiza? Sí. Le dice el nono. Sí, tiene sí. Muchos nombres. Depende de la ocasión. Tiene muchas claro, alias, claro. Depende de la ocasión y del momento que esté. Tiene varios celulares también. Tiene, claro, tiene varios celulares, claro. O por ahí varios chips también. Claro. Ya te conocía la tele. Además, hay una técnica de cuando lo llamás no se escucha. Muy buena. Te hace el sonido de la interferencia. Es más, después te dice, te estuve tratando de ubicar y después no le dan el celular. Claro. Che, es para pegarme el palazo a mí o qué. La idea es que no. Para, estamos en el aire. Estamos en el aire. Como el Pepe la idea es que lo estaba halagando, muchachos. Bien, buenísimo. Dani Guille nos está escribiendo y no entiendo qué está diciendo. Y dice que pero... está saliendo piola piola, que la banda está buenísima y que los temas son geniales. Gracias. Ah, muchísimas gracias. Un saludo para Dani ahí. ¿Qué es de? Ajá. Dani una vez me contó que le hizo el piso de la pieza. De... Sí, Dani es un capo. Dani. ¿Puede ser que te haya hecho el piso de tu pieza del viso? Bien. Hay muchos, sí. Dani entonces no me mintió. ¿Es albañil también, Dani? Dani es de todo. Hizo el piso también del estudio de Adrián, sí, de Chispita. Bien. Ahí estudia, digamos, ahí se encierra y se pone a leer, ¿no? Sí. Claro. Está bien, está bien. Claro, no, porque el chiste interno no tendría que hacerlo, ¿no? Pero porque conocemos el estudio, lo que le dice estudio, digamos, por bueno, eso. No está prohibido. Conocemos a lo que le llama estudio, por eso. Bueno, muchachos, la verdad que un placer enorme tenerlos acá en el estudio. Esta es la parte de los avisos personales. Si alguno tiene algo que vender, algo que regalar. Sí, dice... yo les pediría que nos recuerden las fechas que tienen acá futuro, hoy, cómo mañana. Nos contactamos. Si quiero decirles, che, quiero que vayan a tocar a mi casa, qué sé yo, en el cumpleaños de mi sobrino, cómo puedo hacer para y llevarlo. Y hacemos fiesta de disfraces, todos podemos aparecer disfrazados de piñón fijo. Animamos fiesta. Bien. De Batman y Robin, supuestamente. Batman y Robin. Batman es el clásico, el que piden siempre. Bien. Con ese empezamos a laburar seguido. Sí. Bien, bien, bien. Y después se están abriendo nuevas propuestas, ¿viste? Ajá. Es esto. Listo, buenísimo, buenísimo. Bueno, los que nos quieran escuchar, en Escobar mañana... a partir de las 18 horas, en un lugar súper fácil de llegar, es ruta. Ahí, la bajada de Escobar, sobre colectora. Doctor Tazo. A dos cuadras de ruta 25. Si no, el viernes 31 hacemos el Infernal Fest, que lo llamamos así, es un reci que armamos nosotros con todas las bandas de la zona. Generalmente, este es el sexto, es en Dex Bar, enfrente de la placita, la Valle. 19:15 José Cepaz toca Altura Máxima, Un Luz, Coma 4, Los Agricultores y Les Infernales. Entrada gratis, así que nada, es una movida que hacemos con todas las bandas amigas e independientes. ¿Cuál es ese que queda en la esquina? Está a mitad de cuadra, el de la esquina. Es más lindo. Claro, bueno, es más lindo. Al lado del lugar. No volví más. Sí, sí, no, este es más. Este es más barato, tiene toda la onda. Así que los esperamos. Además, a todos los que tengan bandas, el lugar no cobra para ir a tocar. Así que es. Creo que uno de los poquísimos lugares. Sí, sí. Hoy en día. Eso también les iba a preguntar en el momento. ¿Cómo es el tema para ir a tocar? Yo quiero que a veces ponele. Uno pregunta, no sé, te dice, bueno, este viernes toca Les Infernales en tal lugar. ¿Y la entrada cuánto es? Y son 25 pesitos. ¿25 pesos? ¿Qué sé yo? ¿25? ¿25? Yo no pago ni 5 por eso. Y somos 5. Bueno, queremos también aclararles que desde que pasó el desafortunado incidente con Cromañón, ¿no? Lo único que se beneficiaron fueron los dueños de los boliches, los ladri, que te siguen cobrando como 2 lucas para ir a tocar. Y que está buena la movida que plantean acá los amigos Les Infernales, porque le da oportunidad a todos de ir a tocar, ¿no? Esto de tocar y disfrutar y sí, pagar. Obviamente. Nada, y también viste el tema de los lugares que te venden. A veces podés ir a lugares a tocar y la gente te pregunta lo mismo. Este lugar tiene las cosas muy caras y uno tiene que tener en cuenta todo lo que lleva a sus amigos. Hay lugares que te cobran la cerveza, un fernet, 50 pesos y no puedes entrar al baño. Uh-huh. Y nada, es una falta de respeto. Hay que poner el bar Les Infernales, ya está. Estaría buenísimo. Pero sí. Saben que termina eso. Sí. Me imagino. Claro, claro. ¿Quieren que despidamos este acústico con un temita más? Por supuesto. Claro que sí. ¿Les parece? Sí, sí. Y le aviso a la gente que después venimos obviamente con... No quiere. Ah, ¿no quiere Angie? No. Ah, entonces nos quedamos ratito más con Les Infernales. Y nos quedan 10 minutitos. Y nos quedan 10 minutitos. Vamos con un temita. No, después bien. Y después el... Claro. Hice 3, 4 temas en 10 minutos. No problema. Corte a los 1, 2, 3, 4 ahí. De toque. Bueno, dale. Buenísimo. No sé si están dormidas, pero mis heridas duelen y brillan en oscuras noches de recuerdos, de llorar como cada vez que me despierto y se abren mis ojos desafiantes cuando las cortinas caen como ciego ante mis ojos. Veo las cortinas caer. Antes del fin veo mi pasado, ante mí retratarse, cargado de golpes bajos y con ganas de castigarme. Y tú no estás, y el futuro tal vez sea solo un día más. No soporto estos barrotes y sueño con libertad. Como ciego ante mis ojos veo las cortinas caer. Solo sueño con libertad. Como ciego ante mis ojos veo las cortinas caer. Libertad como ciego ante mis ojos. ojos veo las cortinas caer. Bravo. Bravo. Bueno, les quiero comentar que acá en el Facebook también recibimos halagos para con ustedes, así que... ¿Cómo halagos? Halagos, halagos. Qué bueno que suena la banda, che. Sí, ¿y esos insultos no los vas a leer, los que están al lado? No, no, no, eso no. Eso son para mí. ¿Eso que te reclaman plata? ¿Qué onda, Leno? No, no, eso obviémoslo. ¿Que te das cargo de quién? Claro. Bueno, muchísimas gracias, che, a la gente que se toma el tiempo de escucharnos y que se toma el tiempo de escribir algo. Gracias a ustedes que nos soportan acá en vivo también, especialmente. ¿Sabes que quería preguntarles? Yo bajé un tema de una página. ¿Cuál página era? La perdí. ¿Dónde están los temas? ¿O había uno solo? No, hay unos 4 o 5 temas ahí en el SoundCloud. SoundCloud. SoundCloud, algo así ahí se llama. Está. SoundCloud. Como para que la gente, viste, los busque. Los busque ahí. SoundCloud. Ponés un colmar por Facebook, está ahí en la, y si no, en el YouTube. Okay. En el YouTube hay un montón de videos tocando en vivo, todo, y se pueden reír mucho viéndonos. Sí. Es para divertirse. Es una banda para divertirse. Claro. Los auténticos. Bueno, nos quedan 4 minutitos, podemos despedirnos y después despedirnos con música de Les Infernales. No sé si algún, siempre decimos lo mismo, aviso parroquial, dominical, de alguien que quiera pasar, saludar, decir gracias a alguien, a la tía, a la abuela, al sobrino, a Daniel Zambrana, que está ahí dirigiendo este barco de los anormales más Les Infernales. No sé, a la gente de la Tincunaco. Yo ya me estoy despidiendo, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Sí, sí. A todos los que estén escuchando del otro lado, a la gente que estuvo conectada desde Alemania, Tomás, y bueno, otra gente que desde de pronto nos está escuchando, ¿viste? Y te da la pauta de que, opa, nos está escuchando gente. Así. Ale de Nuevo Encuentro. Ale de Nuevo Encuentro. De Proyecto Sur. Te confundiste de partido, eso es tremendo, casi. Es tremendo. Bueno, casi. Bueno, hay no gente sé ustedes, que piensa que soy kirchnerista. Pero bueno. No sé ustedes, ¿alguien en particular? Sí, agradecer acá a los amigos nuevamente, porque yo sé lo que cuesta viajar de allá hasta acá y la verdad que a veces... Si no tenés sube peor. Se torna medio difícil, pero bueno, los pibes se recoparon y vinieron a cantarnos unos temas y a charlar un rato. Ojalá que se repita, porque la verdad que está muy, muy buena la experiencia. Agradecerle a Dani, que siempre también se reporta los sábados con nosotros, nos da una mano enorme. Una vez leímos una lista en blanco y nos retardó. Una hoja de ruta sin nada. Sin nada escrito. O sea, pobre. O sea, lo mandó a Silvi el otro sábado para que nos ponga raya, ¿sí? Bueno, ¿ves? Somos anormales, ¿qué va a ser? No, esto no es como... Bueno, ¿con qué se despide? Nada normal. Son muy inimputables. Que claro. Repitan lo de hoy, ¿a dónde van a estar hoy más tarde? Uh-huh. ¿Dónde era? Hoy en la fiesta Prodan, Torcuato, 4 cuadritas de 202. Lo pueden buscar en cualquier Facebook de Masacre, Atomizantes, Agricultores, Triquinosis, Marta Connection, Les Infernales. Bien. Dirección, todos amigos, precios hiper populares. Te tomás 2 Fernet, súper barato, y te sobra para el bondi, mira. Buenísimo. No, es accesible, viste, está cerca de la pana, uh-huh. Y cualquiera le queda. Todos los estilos ahí. De música. Todo lo bonito dejan en el viso. Es gratis. Y todos los bondis te dejan bien, sí. Bien. En el caso de que puedas volver, ¿no? Por tus propios medios. Y claro. Al otro día a la mañana, si no, después mediodía, te vas a traer. Está pidiendo también. Hay un parque hermoso. Si se puede colaborar con algunos alimentos o algo. Que la gente ahí de los agricultores y todos los que se acerquen van a estar colaborando con el Hospital Borda. Serían cosas para desayuno, ¿no? Todo lo que pueda hacer para desayunar, todo para los chicos del Borda. Y también hay una colaboración con la gente de Catac, que también es una movida recopada. Y también, si ahí se juntan fideo, arroz, todo lo que sirva, uh-huh. Va a aportar para los chicos. Bien. Bueno, Ángela. Nada, me ha encantado que hayáis venido hoy, porque os había escuchado, pero en eléctrico. Y claro, es como muy lindo también escucharos en acústico. Y nada, agradecida de que estéis aquí. Bien. Bueno, ¿con qué se despiden? ¿Se pueden despedir tocando? ¿Nos queda un minutito? Hernán le toca la despedida también. No, no, Hernán que no se despide, nada. Sí, yo le mando un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando desde, bueno, desde Granbur, desde El Viso, de verdad, el compañero de Proyecto Sur, a Gise, que está escuchando desde casa, y desde ya a Les Infernales, que la verdad que ha sido un programa fantástico el de hoy. Bien, buenísimo. ¿Con qué vamos, muchachos? Y ahora sí nos vamos. Vamos a hacer un temita nuevo. Bien. Que ya conocés vos, igual lo vas a reconocer. Bueno, listo. ¿Cómo se llama? Se llamaba Corrida. Bien, bien, buenísimo. Avanza en este laberinto, la rueda gira sin ningún sentido. Siento el sol, se posa tras mi sombra. Los días pasan, no cuento las horas. Y en la tempestad creíste verme muerto. Como un perro se escuchan mis ladridos. Vas a ganar, te divertís jugando. Sigo perdiendo, pero no estoy vivo. Y los esmirros van pateando puertas, ocultos tras las sombras, dispuestos a escarbar en tus heridas. La brújula marca que aquí no hay salida. Sigo buscando ante todo un camino, pero en esencia tu mentira redunda. Todo determina cómo empieza. Y en el temporal disparas tu tormenta. Tanto poder para atrapar la fiera. Siento la vista de tus ojos amargos que se reflejan en un espejo anticuado. Y los esmirros van pateando puertas, ocultos tras las sombras, dispuestos a escarbar en tus heridas. Y los esmirros van pateando puertas, ocultos tras las sombras, dispuestos a escarbar en tus heridas. Van pateando puertas, ocultos tras las sombras, dispuestos a escarbar en tus heridas. Y los esmirros van pateando puertas, ocultos tras las sombras, dispuestos a escarbar en tus heridas. Escarbar en tus heridas, en tus heridas. Bueno, estos fueron Les Infernales en Los Anormales y quédese ahí que ya viene una buena costumbre hasta la semana que viene. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. No te muevas del dial que en la 107.3 ya viene una nueva costumbre. Escuela de Psicología Social EPSISAM. 24 años de trayectoria en la comunidad avalan nuestra formación.